y por la calle llora una mujer. Yo abrí los ojos por los años 80, cuando el ombligo pisaba la ciudad. Era un chamaco que jugaba las rejas desde lo alto de un paso peatonal. Y desde entonces me volví un calavera y con la banda me enseñé a forjar. Había un chavo que llevaba guitarra, por unas chelas me enseñó a tocar. Hey, hey, mamá, el rock no morirá jamás. Hey, hey, mamá, el rock no morirá jamás. Ahora que cumplido los 40, a mí la vida me sabe igual. Con José Cruz me corto las penas y me emborracho con Emilio Almazán. Pues hay un radio sonando en la noche con una rola de Sergio Arau. Jaime López tocando de noche, Galindo cantando en un congal. Jaime López tocando de noche, Nina Galindo cantando en un congal. Hey, hey, mamá, el rock no morirá jamás. Hey, hey, mamá, el rock no morirá jamás. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta patas. Les saluda desde Cuchilandia, desde Cuchichark, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos del underground, como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Ameca Meca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos a sus órdenes para que nos manden propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo lo evaluamos. En todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También nos pueden llamar al teléfono en cabina 597-97-852-52. Y bueno, pues también agradecemos de una vez a nuestros patrocinadores, Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos. Gracias por el patrocinio para esta radio. Ya saben, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor, no han venido a ayudarme y yo sigo con estas dolencias y nadie me acepta. Está bien, ya lo voy a hacer. Bueno, pues vamos a comenzar Banda Banderola este sábado 11 de diciembre. Tenemos la entrevista del día de hoy, invitado del día de hoy, que de hecho anda terminando un toquín allá por Puente Rojo con sus carnales, con sus colegas, con su banda. Y bueno, pues en un ratito ya nos enlazamos con él. Mientras, ya escuchamos una de sus rolitas. Esta primer rolita del buen cantautor que tenemos esta tarde. Y bueno, pues les voy a contar más o menos quién es. Se hace llamar Rudo Gómez, ahorita le preguntamos exactamente cómo se llama, pero me encanta la descripción que me mandó porque está súper genial. Dice que con una guitarra militante de madera de alta densidad, Rudo Gómez va recetando canciones que desencarnan bajas pasiones enterradas y tabús como tumores. Con medicina metafísica y con música como vehículo, excipiente CBT, aplica fuertes dosis de realismo mágico de 250 miligramos en vía de administración ótica, o sea, por las orejas, para esos pacientes que transitan con horribles enfermedades como soledad crónica, desencanto, vértigo, vivencial, futuritis intremens, entre las más comunes. Y bueno, pues yo padezco de estos males, se los comparto. Bueno, Rudo Gómez está absolutamente convencido que el ser guapo es un grave impedimento para que la gente comprenda en su dimensión real los mensajes sanadores de sus canciones. Por ello, nació bien feo, pero con un agudo sentido del poder. Hoy, como una oferta y una promoción de los laboratorios rupestres, que de hecho

antes que tu alma sea rota. ¿Cuántas latas de adhesivo usarás para pegar los fragmentos de tu historia? Deja prendido ese anuncio de neón de tu corazón vacante. Mientras que no hay alguien que te llene el corazón, seguirá tu alma errante. Enciéndeme, corazón, enciéndeme. Y quémame como te has quemado la piel. ¿Cuántos hombres necesitas para amar antes de hallarte satisfecha? ¿Cuántas sombras cruzarán por el umbral antes que encuentres la victoria? Deja prendido ese anuncio en tu pared de tu corazón vacante. Mientras que no hay alguien que te lleve la piel, seguirá tu alma errante. Enciéndeme, corazón, enciéndeme. Y quémame como te has quemado la piel. Enciéndeme. Caña, no recuerdo bien, fue cuando ella me vendió su amor. Lo envolvió en un sudor sensual que me envenenó el corazón, que me envenenó el corazón. Ella espera dormida a la sombra de un funeral, como si fuera estás igual. Y yo estoy velándole tras el cristal de este lugar. Cinco cañas, lo recuerdo bien, fue cuando ella me quitó su amor. Se lo llevó para jamás volver, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección. Y ella espera pallida a la sombra del funeral. Es una flor que marchita cuando llore el volcán por evocar ese lugar. Cinco cañas, lo recuerdo bien, fue cuando ella me quitó su amor. Se lo llevó para jamás volver, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección. Thank you. que te sientes a mi lado, a que nos comamos este helado. Quiero que me llames por mi nombre, en lo que la luna no se esconde. Quiero que mi piel se vuelva lobo en la noche en que te robo. Déjame ser tu depredador y tú mi presa. Déjame ver lo que tanto me interesa. Y yo prometo ser el revólver que percuta en tu cabeza. En tu cabeza. En tu cabeza. Deja que te baile en el abismo, en lo que jodemos al vecino. Deja que me enrede entre tus piernas, en lo que acabamos la cerveza. Deja que vulnere tu belleza, de lo que tu cura nos confiesa. Déjame ser tu depredador y tú mi presa. Déjame ver lo que tanto me interesa. Y yo prometo ser volver que percuta en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente... Regresamos, banda panderola, a la concolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ya tenemos aquí vía telefónica a nuestro entrevistado de esta tarde, de este sábado 11 de diciembre. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Rudo Gómez. Hola, Rudo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Mara, es un placer estar aquí en el ajonjolí, ser el mole de este ajonjolí. Aquí andamos echando rock and roll todavía, saludando con mucho gusto a la banda de La Voladora Radio, que tiene la ajonjolí de todos los moles. No, pues muchas gracias, Rudo, por haber aceptado esta entrevista en La Voladora Radio, aquí en este programa de la ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues así como que le cuento a la banda, ¿no? Que ya te había visto, ya te había, pues de alguna manera como que ubicado en el Facebook, sobre todo con este movimiento de los roquestres, ¿no? Que ya nos, ahorita nos platicas qué onda con los roquestres. Pero bueno, te vengo a ver más de cerca, a hablar un poquito más contigo, a escuchar tus canciones ya en vivo, en directo, el día que fue la inauguración de la exposición de Roberto Hernández en el Multiforo Alicia, ¿no? En esta bonita exposición, donde hubo palomazo y toda la cosa. Entonces, bueno, pues ahí banda banderola, escucho a Rudo Gómez, lo conozco, y dije, ¡oh, chido su coto!, ¿no? Pero también me me llamó mucho la atención, Rudo, cuando vi que Nina Galindo cantó una de tus rolas acá en la, su presentación que tuvo en Los Pinos, ¿no? Junto con otro proyecto, con otras mujeres. Entonces, bueno, pues, cuéntanos, Rudo, ¿qué onda? Ya más o menos les platiqué a la banda de qué van tus rolas, ¿no? De alto contenido, rolas rudas de alto contenido humano. pero bueno, pues dinos qué onda, Rudo, de qué las rolas, qué onda con tu onda, de qué la giras, o esas son frases ya muy antiguas, así que, ah. Somos chavorrucos. Pues mira, fíjate, Mara, que Rudo Gómez es músico callejero, siempre he tocado desde más de 30 años, he tocado en la calle, me late cotorrear, he tocado en foros, casas de cultura, centros culturales, hoyos funky, buenos foros, no he tocado en el Alicia, carajo. Aunque sea nada más un palomazo, pero pues ahí hemos estado, ¿no? Mira, yo realmente sí vivo de esta onda de la música y ando cotorreando aquí. Y tuve, pues ahora sí que la gran suerte de toparme con los roqueses, estos de los que hablabas, es un grupo de locos igual que yo que se dedican también a la cantada. Y me bajaron del cerro. A guitarrazos en esta ocasión fue con la lira, porque si hubieran tocado el tambor hubiera bajado otro güey, pero como tocaron con la lira eléctrica, pues bajó el Rudo Gómez, bien prendido, y se conectó, me empecé aquí a conectar con toda la banda, y conocí, pues ahora sí que a los ídolos de mi juventud, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer allá a Nina Galindo, a Jaime López, conocí a Roberto González cuando todavía estaba en vida, fue la gran fortuna de todavía estrecharle la mano una vez, ¿no? Y a Fausto Arreguín, a más banda, ¿no?, que anda en este enjuague, y finalmente pues se dio la oportunidad de que escribí una rola para con un contenido de un mensaje que estaba diciendo una chava, se me ocurrió hacerlo rola y le quedó a la voz de Nina Galindo, pero sí me mandaba a hacer, ¿no? No, hombre. Yo quisiera mucho que Nina les cantara la canción, Rudo. Oh, te explico. Sí, sí, sí. Realmente ha sido una maravilla, ¿no, mi Mara? El tener la chance de poder componerle a la maestra, sobre todo, que no sabes las buenas noches que me aventaba oyendo sus discos, ¿no? Oyendo mientras la sigue la mata dando, ¿no? Y pues yo soñaba, decía, ay, esos escenarios están chidos. Y mira, la vida da vueltas, ¿no? Y aquí estamos haciendo roles con la banda, formando parte del movimiento neorrupestre, ¿no? O sea, los rupestres que nacimos a base de ese movimiento, ¿no? Sí, pues hay mucho alrededor, ¿no?, de todo este movimiento llamado rupestre. Y bueno, pues también, muchas cosas que se han generado alrededor de este movimiento, ¿no? Como esta cosa de los rockestres. Que me encanta que ya tienen hasta su película, ¿no? Vi ahí un video que decía, rockestres es la película. Y yo dije, ¡órale! ya tienen la película. sí. No, es que, bueno, mira, yo creo que el rock and roll se trata de reflexionar, ¿sí? De ser contestatarios y nunca dejar de presentar batalla, ¿no? Pero también se trata de cotorrear, de pasarse el chido, de aliviar la carga, ¿no? La carga espiritual y la carga mental, ¿no? Pero sin dejar de hablar de las metas, de las verdades, de los sucesos, ¿no? Ya sea en la cuestión política o en la cuestión humana, ¿no? Yo me voy más hacia lo humano que hacia lo político, pero yo creo que ambas cosas son importantes, ¿no? Claro, pues por supuesto, o sea, la política pues no, pues es importante en tanto que vivimos en la sociedad, estamos sumergidos en ella y pues no podemos ser ajenos a lo que acontece en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues la línea humana que tienes me parece también de suma importancia, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, Rudo, antes no sé, bueno, ¿vivías en Cuautla, ¿no? Estuve radicando bastantes años aquí, aquí mi vecino, ¿no? De Cuautla, porque Amecameca está muy cerquita de Cuautla. Entonces, bueno, pues fuiste acá, estuviste radicando un rato que acá. ¿Eres de Cuautla o de dónde eres originario? ¿Y cómo es que entraste a la música? O sea, ¿cómo es que te acercas? ¿Cómo es que empiezas a tocar la guitarra? ¿Cómo es que compones tu primera canción? ¿Cómo es que te, cómo que te metes en este enjuague, como dices, ¿no? ¿Cómo te metes en este enjuague, mi querido Rudo? Pues bueno, mira, ahí te va rápidamente la historia condensada. Yo era un buen chico, pero un día Santos descubrió el rock and roll y mi mamá me corrió de la casa. Me mandó a vivir a Cuautla. Yo nací en el Distrito Federal. Vivimos ahí en la colonia Narvarte. Pero te digo que descubrí el rock and roll y pues valió, quiero decir, pues hubo falla. Y mi madre me manda a vivir a Cuautla, a casa de mi padre. Y de ahí pues me salgo del redil también, porque pues, también no querían rock and rolls, ¿no? Yo prefería el rock and roll. Entonces, me salgo, hago teatro, hago pintura, hago música y para subsistir me dedico a tocar en los camiones. En el momento en que yo puedo componer una canción y la toco en los camiones y me dan unos centavos por ella, fue en el momento en que yo dije, de aquí soy, lléme aquí, haciendo rock and roll en la calle. Sí, otra vez, básicamente por necesidad, económica, por una necesidad así de sobrevivencia, pero también por una necesidad como del alma, ¿no? O sea, pudiste haber elegido hecho cualquier otra cosa, ¿no? O sea, pero no solamente no elegiste otra cosa, sino que defendiste el rock and roll, ¿no? Defendiste tu sueño y aunque me corra tu jefa, eso sí está rudo. Ahora sí que eso sí es rudo, ¿eh? ¿Rudo? Sí, la vida es ruda, Mara, ¿qué quieres que te diga? Pero no, fíjate que está bien, fíjate que los hombres, no, bueno, hombres y mujeres, me refiero al género humano, a veces contemplamos ese tipo de cosas como duras, ¿no? Pero es la manera en que un buen polluelo aprende a volar, ¿no? Finalmente yo se lo agradezco mucho a mi madre porque me ayudó a resolver mis problemas yo mismo, a aprender a solucionar mi vida, ¿no? Y a cuidarme a mí mismo, ¿no? Me hubiera quedado en el hecho de la casa, posiblemente pues, tendría muchas dependencias, muchas necesidades inventadas y ese tipo de ondas, ¿no? Okay, bueno, pero pues ya elegiste el camino y la verdad es que, ¿cuántos años tienes más o menos en estos menesteres, o ¿cuántos años tienes de trayectoria, de andar en el patín, en los camiones, en la guitarra? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo eso? Mira, ya tocando música llevo aproximadamente como 35 años. Muy. Echando rock and roll aquí allá, pero pues de que la gente me conozca yo creo que todavía no empieza la cuenta, ¿no? Pero a partir de hoy vamos a irle sumando porque me está oyendo la banda de La Voladora, por fin me voy a hacer famoso. Mamá, prende la grabadora. Pues muy bien, digo, he estado escuchando sus canciones, ¿no? Algunas de sus canciones. Creo que tiene, bueno, en cuestión de letras, pues esto que dices, ¿no? O sea, la conciencia social, el asunto humano también, de humor, del amor, pero la música que tienes también no es tan, o sea, las canciones que estoy escuchando, Rudo, porque incluso tienes ya disco, tienes como un disco, ¿no? Un disco grabado, o sea, no es tan, no sé si llamarlo rupestre, pero, o sea, no es guitarra y voz, ¿no? O sea, tienes una cierta producción, tienes algún tipo de estudio musicales o ácido de olla, ¿cómo es que has hecho estas producciones que tienes en plataforma? Pues sí, mira, yo te diría, a lo mejor no les mate la onda del peje, pero yo les diría que benditas redes sociales, ¿no? Gracias a las redes sociales me conecté con banda que hace música. Aquí en mi casa, pues gracias a la tecnología de una computadora, de un aparatito extra, pues ya hemos podido montar que una batería con loops, que una batería en vivo, ¿no? Porque hay mezclado, ¿no? Hemos logrado meter que el bajito, que todo esto básicamente es es muy casero todo lo que hemos hecho, ¿no? Realmente tengo 3 discos. Uno que también fue así grabado, incluso hay muchas pistas que están grabadas de cassette, en casetera, ¿no? Como se decía antaño, para los chamacos que nos están oyendo y no conocieron los cassettes, antes se trabajaba así, ¿no? Ahora ya está la computadora y los estudios, las interfaces de 64 bytes y esas maravillas que antes no había. Y ese sería mi primer disco. Tengo uno grabado en vivo de un colectivo de allá de Cuautla, que se llama En Vivo desde la CCA. Y el tercer disco, que es Nocturna Radio. Y una sorpresa que ya viene, que ya estamos trabajando en un nuevo álbum. Pero ahí vamos. Pues sí, digo, ya con 3 álbumes, con 3 discos, con 3 producciones, pues también ya es un trabajo que se ha hecho. Sobre todo que ha traspasado esa línea, ¿no? Porque muchas veces los que andamos como en esta onda del arte, de la cultura, del rock urbano, de la barra, del bar, ¿no? Como que estamos peleados con la tecnología, o como que sentimos que nos va a comer, o que nos va a morder, no sé, ¿no? Sí, algunos de repente nos pasan, ¿no? Estamos acostumbrados a lo análogo, ¿no? Sí, entonces, pero pues tú, supongo que también tiene que ver, siempre te hicimos la canción a este tipo de cosas, ¿no? O sea, no estás hablando de cosas para grabar, de herramientas, de tecnología, de algún tipo de tecnología, ¿no? Que pues no toda la gente lo conoce y así, entonces, bueno, pues tú te puedes involucrar y pudiste tener, o has grabado material. No, o sea, que no necesariamente se tiene que ir a un estudio de grabación o ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Sino hacerlo de manera casi, como se diría, autodidacta, ¿no? Yo les diría a los chavos, tienen talantos, pueden grabar en el estudio, es mejor. El presentar una mejor calidad es bueno, pero no siempre se puede, yo también es saben que está canijo el asunto de ir a un estudio y pagar unos 5,000 o 6,000 varos por grabar, los más varas, ¿no? Pero yo creo que hay muchos tutoriales ahorita y la banda se puede acercar a su PC, no tiene que ser una computadora nueva, porque tenga un Windows XP, por ejemplo, ya con eso se arma, ¿no? Y estoy hablando de tecnología muy distinta, ¿no? Claro. Pero pues es cuestión de estar ingeniando, ¿no? Claro. Pero siempre ir al doctor es mejor, ¿no? sí, eso que ni qué, ¿no? Pero bueno, pues lo que hablo es que tienes material en redes, tienes material en plataformas, está viendo que también tienes hasta en Spotify y todas esas plataformas. Entonces, bueno, pues de alguna manera ya está ahí tu rola, ya está ahí tu trabajo, y que bueno, pues seguramente lo seguiremos escuchando, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya nos tenemos que ir al primer corte, mi querido Rudo, pero regresamos para seguir, pues, charlando aquí sobre todo esto. ¡Regresamos! ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio.

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Estoy acá comprando, ya. A ver, la conjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos aquí con esta entrevista del día de hoy con Rodo Gómez, que anda comprando sus empanadas. ¿De qué te compraste tu empanada, mi querido Rudo? Me compré una de arroz con leche. Delicioso arroz con leche. Ahorita te mocha con una empanadita. Mientras tanto, bueno, pues ya regresamos, banda banderola. Les contaba hace rato que el buen Rudo pues anda terminando toquín allá en Puente Rojo. Se va corriendo al Capi Carmona, ¿no? Allá en la Montezuma, para otro toquín que va a tener con otros carnalitos. A ver, pues, platícanos de ese toquín que vas a tener al rato, Rudo. Invítanos. Mira, nos vamos a juntar cuatro desquiciados. Cuatro desquiciados y pensamos incendiar el lugar entre los cuatro con puras rolas fuertes, duras y directas, ¿no? Va a estar el maestro Nono Tarado desde allá, desde Puebla. Va a estar el maestro Cruz Cruz desde Catepong, y va a estar el maestro desde Santa María la Riviera. Va a estar el maestro Raxo Flop también reventando unas rolas de hippie urbano. Urbano, qué chingón, el maestro es la pura buena onda. Y va a estar acá un mono que quién sabe tiene un micrófono, que se llama Rudo Gómez. Pero bueno, es lo más rato del cartel. Si ya se lo salta él, pues ya todo está chido. Oye, entonces esto va a ser ahí en el Capi Carmona, ahí en la Moctezuma, hoy a partir de qué hora. ¿De las 8? A partir de las 7. Bueno, a las 7 empezamos ahí nosotros a aventar rollo. Yo creo que ya como 7:20 ya arrancamos con el show, ¿no? Pues ahora sí que como el público se vaya sintiendo, ¿no? Pues súper, ¿no? Que te vaya muy bien, que les vaya súper bien al rato, que tengan un buen toquín, que les caiga bastante gentecita, bastante banda. Porque se la pasen chido, ojalá que todo vaya bien ahí en el toquín al ratito. Y bueno, pues nosotros seguimos acá en la entrevista, ¿no? En este día agitado, tan agitado que tienes, mi querido Rubo, ya tocaste acá en Puente Rojo, ahorita estás en la entrevista, te vas corriendo al Capi, y bueno, pues ahora ya andas así, ¿no? Todo solicitado, ¿qué onda? Oye, pero ya cuéntanos cómo estuvo tu encuentro con los roquetes, te llevaron de Cuautla, ¿no? Te sacaron de Cuautla, te llevaron a vivir a la ciudad, grabaron una película, documentales, ¿o qué onda? A ver, ¿cuánto merece el movimiento roquete? Realmente éramos una bandita también como de 6 canijos, y nos juntamos a eso, ¿no? Realmente a hacer un colectivo que fuera a tocar a todos lados, ¿no? Esa famosa película es realmente un recuento de nuestro viaje allá a Oaxaca. Nos invitó por parte del maestro Jorge Lira. Él organizó todo el cotorreo. Y yo terminando el rebán en la fiesta con los videos bien salidos, las entrevistas en la radio y todo lo que hicimos allá, pues hicimos un solo video, pero le dimos así tipo formato de película, ¿no? Para que se viera acá muy, muy sangrón, porque se trata de cotorrearla también, ¿no? De pasarla chido, ¿no? Claro. Oye, pero ya no son los roquetes, ¿no? O sea, había un grupo, había una página, no sé, pero ya no existen como roquetes, como tal. Ya como roquetes, ya no, porque ahora sí que todos empezamos a jalar con nuestro proyecto. Siempre llevamos nuestro proyecto individual, ¿no? Pero pues ya decidimos madurar nuestros proyectos individuales y en mi caso, por ejemplo, pues yo sí me salí para poder producir este disco de Nocturna Radio. Y dejé de cotorrear un rato. Ajá, y también el maestro Cruz Croy pues ya tenía otro proyecto en línea encima. Y no se diga Rudolfo que ya estaba pensando sacar el disco que está promoviendo, y que está llegando bien lejos, está yendo muy bien también al maestro Rudolfo, se está yendo, apenas acaba de estar allá en San Luis Potosí el día de ayer. Entonces, cada quien empezó a jalar, ¿no?, por su lado. Yo creo que finalmente lo que nos unió fue el rock rupestre, ¿no? Es el punto de encuentro y por eso fuimos los rockestres, ¿no? Porque era una modificación del concepto rupestre, ¿no? Pero si es necesario etiquetarnos de alguna manera, yo creo que finalmente la mayoría de nosotros somos rupestres, ¿no? Nos encontramos identificados con la proclama de Rodrigo González sobre que los músicos no necesitan ser guapos, ¿no?, ni cantar con los ángeles, ni traer instrumentos de punta, sino traer un alma y tener ganas de cantarle a la gente y vaciarse en el escenario, ¿no? Claro, eso es parte del manifiesto rupestre, mi querido Rudo. Y así es, bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querido Rudo, pero en un ratito regresamos. Pues corte, chavo, chido. Órale. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 de la tarde. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Cinco cañas, lo recuerdo bien. Fue cuando ella me vendió su amor. Lo envolvió en un sudor sensual que me envenenó el corazón. Que me envenenó el corazón. Que me envenenó el corazón. Me dio la espera dormida a la sombra del rostro. Como si este lugar. Cinco cañas lo recuerdo bien, fue cuando ella me quitó su amor. Se lo llevó para jamás volver, mientras soltaba la inyección. Caña lo recuerdo bien, fue cuando ella me quitó su amor, se lo llevó para jamás volver, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección, mientras soltaba la inyección. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, Panta Pantebola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en la segunda hora de este programa. Ya llegamos a la segunda hora de el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el querido Rudo Gómez, un rupestre, roquestre o silvestre, o sea, ¿no? Y bueno, pues aquí también venimos escuchando sus rolitas al regreso de cada corte. Así es que comuníquense con nosotros, bandas, si tienen algún mensajito, recado, escríbanos, llámenos. Recuerden todas las redes sociales, Facebook y Twitter, como arroba la voladora radio. Mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Teléfono en cabina, 597-97-852-52. Ahora sí, bueno, pues continuamos con esta charla con el buen Rudo Gómez, que, bueno, pues viene a compartirnos esta su medicina, ¿no? Él dice que que sus rolas son medicina para qué tantos males, dices, Rudo. Así es, un saludo a todos mis pacientes, me da gusto que se estén conectando a La Voladora Radio y quiero preguntarles a ver cómo están todos el día de hoy. Qué mentirosos, no, la verdad es que si quiere uno curarse del cutiritis intremens que tenemos, de siempre andar pensando en el futuro y nunca en el presente, salgan rolas rudas, ¿no? Si usted tiene esos tumores como el qué dirán de mí y el qué va a ser de mi vida, también puede escuchar rolas rudas. Hay Mara ahorita les va a pasar dónde pueden pasar por su muestra gratis del medicamento y curarse de esas patologías tan gachas, ¿no? Sí. Estas de las que se sufren. Ah, sí. entrenarte, ¿no? Entonces, no, pues sí, yo estoy sano, yo soy un hombre, cuerdo, ¿no? ¿Cuál? Todos guardamos nuestras patologías, ¿no? Sí. Y bueno, pues, mi querido Rudo, ya está aquí, pues no todavía nos falta un ratito de la entrevista, ¿no? Tú ya vas rumbo a tu último toquín. Todavía estuvimos platicando un poco, ¿no? Sobre lo que has hecho, sobre tu material, sobre, pues, de lo que hablas, ¿no? Ya podría decirse que ya te podemos conocer un poquito más, ¿no? Pero, pues, cuéntanos algo que no sepa, algo que no se vea, algo que no sea público, ¿no? Algo que no sea obvio. Cuéntanos algo de Rudo que sea importante, pues, que no sea tan público. A ver, yo voy a contar. Sí, mira, Mara, para toda la banda de La Voladora, pues lo que realmente casi todo lo que hago es público, ¿no? Realmente el hacer música es entonces de entregarse totalmente a la vida pública, ¿no? Porque lo que uno hace en la casa es ensayar para cuando sale uno en la casa, a la calle, pues ve uno lo mejor haciendo rolas y entreteniendo a la banda y dándoles contenido, ¿no? Te digo que siempre mi tirada es no nada más cantar a los tarugos, sino dejarle al escucha la sensación de, ¿sabes? De aprender, de conocer más, de saber, ¿no? Si quieres con un idioma muy callejero, pues porque yo soy callejero, ¿no? Pero creo que lo que intentamos usar a la banda, ¿no? Entregarle a la banda, ¿no? Rolas con contenido, ¿no? Así como que muy privado. Pero realmente no, soy un hombre muy aburrido, ¿no? me levanto en la mañana, desayuno, y me pongo a tocar. Luego, ya hago un poco de, como vivo solo, pues hago un poco de limpieza de lo que, solo un poco, no creas que soy acá, haciendo su animais, ¿no? Nada más que lavo unos trastes y que lavo unos trapos y entonces le sigo ensayando, ¿no? Y luego pues me dedico ya en la tarde a la grilla por internet, ¿no? A subir videos, a escuchar a la banda, a curarme con tal personal, ¿no? Y probablemente la vida de un músico es trabajo. Yo creo que es trabajar, ¿no? Sobre lo que uno hace, ¿no? Claro. Y bueno, pues, tienes una rolita que se llama Cinco Cañas, ¿no? Esto no es parte de ningún disco o algo así. O sea, la verdad es como solista en tus redes. No, fíjate que sí aparece en el Nocturna Radio precisamente. Es la segunda canción del disco y esta canción está dedicada a una amiga, bueno, es una pareja de amigos que pues eran heroinómanos los dos, y el chavo pues en un paso que se dieron con la jeringa, pues la chava se le fue al hospital, ¿no? Y pues eso fue lo que lo sacó de las drogas realmente, pues que perdió su chava, ¿no? Pero pues muy tarde, ¿no? Muy gacho y muy tarde, y entonces pues vino la canción y la onda del Cinco Cañas, pues es que se celebraba yo cuando me enteré se celebraba un evento, que es una danza que hacen allá por has de conocer precisamente porque es por allá por Tepecrispa, ahora sí que el pueblito que le sigue, ¿no? Entre Tepe y Ozumba, con el grupo de danzantes de la Mesa de Santiago, y era en esa fecha precisamente cuando me hablan por teléfono, me comuniqué por teléfono y me dicen, no, este chavo ya, se le murió su chava, ¿no? Y sentí gacho y pues me quedé con la idea todavía como un mesecito antes de componer la rola, ¿no? Fue como... No, pues, rudo, sí. Sí, era una historia, viví el rudo, realmente, ¿no? Yo sí viví el rudo. Eso es triste porque luego los chavos traen buenos sentimientos y buenas ondas, pero pues son atrapados por los cuentos que nos cuentan, ¿no? Este asunto de las drogas es sumamente complicado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más drogas así de ese tipo que son tan fuertes, tan destructivas, ¿no? Ahorita andan rolando muchas ondas acá con la banda buena, ¿no? Que el fentanil y que otras drogas de ese tipo, que pues luego agarra a chavos que son chidos, ¿no? Son chidos, son buena onda, tienen buenos sentimientos, pero pues ya con el peso del viaje, pues se pierde, ¿no? Se van diluyendo en ideas circulares que no los llevan a ningún lado, ¿no? Sí, no, bueno, pues te digo, todo un tema, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, pues a veces, o al principio, podría decirte que te pueden ayudar para la inspiración, para ser más creativo, pero pues poco a poco va deteriorando, va mermando capacidades y, bueno, como dices, a veces hasta perder la vida, ¿no? Y muchas veces también creo que el arte, ¿no? El arte salva de ese tipo de cosas, el arte a las personas que les puede llegar, que les pueda tocar ese asunto de alguna disciplina artística, también, pues hay muchos testimonios, ¿no? De cómo el arte ha llegado a salvar vidas, ¿no? A sacar de las drogas a mucha gente, ¿no? Sí, cómo no. Y es que el problema de ciertas drogas es como el alcohol, ¿no? El alcohol es muy grueso, es una de las peores drogas que hay, ¿no? Acaba con mucha gente, con muchas familias, con muchas emociones, ¿no? Pero no es malo si uno se tomara, no sé, en una semana que te eches unas dos cervezas en una semana, está bien. Pero luego es que abusamos, ¿no? Agarramos como si fuera tarea, como si fuera una manda, ¿no? Y vamos a acabarnos la botella. Y es que si no te acabas la botella, no eres hombre, pues ah, chinga, si no te acabas la botella, se te cae el aquel, ¿o qué chingados, no? No, güey, no, si uno sigue siendo hombre, pues no es una cuestión que haya elegido uno, sino Dios, ¿no? Finalmente, pues, uno tiene que medirle el agua, ¿no? A la olla y decir, no, pues sabes que me voy a echar una copita y voy a disfrutar de la noche, ¿no? Voy a cotorrear, ¿no? Pero pues el problema es que abusamos, ¿no? Y hasta la comida en abuso es mala, ¿no? Pues sí. Sí, pero Pero pues también es como parte de la naturaleza humana, ¿no? Estos extremos, estos vicios, maneras de, no sé, de poder construirnos de repente también, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de estos temas rudos, mi querido Rudo, regresando del siguiente corte. Regresamos. Excelente. Excelente, el saludo a la voladora. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 5 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora.

humanas, o cómo es el eslogan, mi querido Rudo. Sí, es rolas rudas para mentes, para mentes elevadas. Ah, okay. Realmente no tengo eslogan, nada más he hecho cotorreo, pero sí son rolas rudas con contenido humano, ¿no? Pues sí, oye, Rudo, ¿y en otros lados donde has tocado o te mueves más por el centro del país? ¿O si te has lanzado a otras partes del país? O ¿por dónde has andado, Rudo? Pues sí, como no, he sido bien pata de perro en mi vida, y he andado por todo el país tocando la guitarra en los camiones, así tal cual, ¿no? Me voy que a Oaxaca, que Chiapas, a Michoacán, ¿no? Y ando volviendo, llego a un pueblo, toco en el mercado, tiendo mi puesto de artesanías, de hecho le aflojé un rato hasta que da la hora de la comida y vuelvo a salir a tocar a los restaurantes, y, ¿no? Oye, ¿y entonces también haces artesanías? Sí, pues, como buen rolador, hay que entrarle al show business, ¿no? De hecho, claro. la artesanía era mi esposa, ¿no? Ella es la artesana profesional, yo nada más era maquilador, ¿no? le ayudaba a sacar la maquila. Ya. ¿No? Pero pues ya se te quedó el oficio, pues, de alguna manera, o cómo, o sea, ¿sigues haciendo artesanía o ya no? Sí, cómo no, pues todavía está. Por puro gusto, ¿no? Es gratis. ¿Qué vas haciendo artesanías? ¿Te pasa uno, amigo? ¿Cómo se llama? Te quedas haciendo artesanías y es bonito, ¿no? Es bonito toda esta chamba del arte, ¿no? Esta parte del arte, lo que es la artesanía, sobre todo, pues, también porque te ayuda, ¿no? O sea, como lo que me platicabas hace rato del disco, que te ayudó a sobrevivir la pandemia, ¿no? Ándale, ¿no? Sí, a completa uno para el chivo y a veces sale muy bien, ¿no? Hay lugares en donde se vende también que dices, ay, cabrón, sí, uno sí vive de esto, ¿no? Fácilmente, ¿no? Y hay otros días en los que no vendes una pulsera, dos, ¿no? Sí. Pero finalmente lo que cuenta aquí es lo que uno vive, ¿no? Mientras lo hace. Porque yo creo que si no te la pasas bien en este mundo, pues, ¿para qué, no? No, pues eso sí. Oye, pero eso del disco, ya no me acuerdo, ¿me lo contaste fuera del aire o al aire? ¿Mandé? ¿Te acuerdas si me contaste lo del disco fuera del aire o al aire? creo que estábamos fuera del aire, ¿no? Sí, ¿no? Para que me lo cuentes otra vez. O sea, este asunto de, pues de alguna manera a todos nos afectó la pandemia de muchas formas, ¿no? O el trabajo, el encierro, la salud, las muertes de los familiares, de los amigos. Bueno, ha sido una cosa catastrófica. Gacha, sí, cómo no. Sí, fue muy gacho toda esta onda. A mí me agarró los... No, estábamos terminando el disco de Nocturna Radio por ahí por principios del 2020. Uh-huh. Y ya andaba la onda de la pandemia, pero todavía no había todavía no cerraban de plano todo ni daban la orden de que, ¿no? Todavía creo que fue hasta enero, febrero, en marzo fue que ya marzo, ajá. Que ya de plano ya los lugares ya no habría ni nada, y acabábamos de imprimir las 1,000 copias del disco. Y nos quedamos con las presentaciones en, pues, colgadas. Pues nos dijeron de los lugares, no, pues no podemos abrir porque pues hay semáforo, ¿no? Rojo, está, hay prohibición, ¿no? Y empezamos a publicitarle por la red. Y sí, que ya veníamos uno, que el otro, pero pues ahora sí que lo que íbamos vendiendo, pues nos lo íbamos comiendo, ¿no? Y realmente nos comimos el disco, como te contaba, ¿no? Terminamos acabándonos casi las 1,000 copias. Casi te digo que tengo como todavía como 50 o 60 copias, no sé, no las he contado, pero por ahí va, ¿no? Ya no son muchas, ¿no? Sí, manera una bendición, ¿no? En haber podido tener este material y que sobre todo que hayas podido moverlo, ¿no? Porque muchas veces también te... y alborota esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Regresamos, banda banderola. Tuvimos un problemita técnico, se nos cortó la llamada, quién sabe qué onda, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues está comentando Rudo, ¿no?, de esta situación ruda de la pandemia, ¿no?, que todos tenemos que vivir. Pero que de alguna manera él tuvo, pues, este material discográfico maquilado y que le dio de comer durante todo ese tiempo, ¿no? Y me lo comí. Pero bueno, yo te decía, ¿no?, de pronto, pues, ¿cómo mueves el disco? O sea, si no hubo tocadas, si no hubo presentaciones, si no hubo jale, o sea... ¿Cómo le hiciste para mover este material, pues? Sí, pues mira, la verdad, ahora sí que todo por las benditas redes, Mara. Claro. Empezamos a difundir en videitos y estábamos invitando a la gente que lo oyera. Lo subimos gratis para que lo descargara la gente gratis, pero ofrecíamos el disco físico enseñándoles lo que era el librito. Y sí empezaron a caer las ventas, bendito sea Dios, empezaron a caer, cuando de que mándame uno para acá y mándame otro para allá. Y pues sí nos salvó, ¿no? La verdad, porque era, lo estábamos dando cada disco, lo estoy dando en 100 pesos, entonces en un día que nos vendían dos, pues ya comíamos, ¿no? Pues sí. Comíamos, desayunamos y cenábamos, y más que éramos dos, era mi camarada y yo, ¿no? Porque... nos hacinamos en mi casa para trabajar, y pues ahora sí que nos teníamos que mantener los dos y salir a tocar, pues no nos estaba dejando mucho, ¿no? Regresábamos de un día de trabajo con 40 pesos, ¿no? Entonces, sí, el disco sí realmente se hizo un parote. Ya en las noches nos poníamos ahí a mandar el disco de aquí para allá, ¿no? Ajá. ¿Con tu camarada? ¿Cuál camarada? El camarada que me ayudó a escribir el disco, bueno, a hacer la música del disco, a instrumentarlo, se llama Carlos Mondragón. Ah. Precisamente él es aquí de Valle de Charco. Y pues ahora sí que fue el que diseñó los bajos, diseñó la batería, diseñó los... dónde debía ir la guitarra, cuándo nos debía ir la guitarra, ¿no? Ya, como el productor, pues, ¿no? Ah, sí, de hecho, uh-huh. Un productor fue el que me que produjo el disco, ¿no? Ya. Órale. Y yo, pues, ya nada más arreglaba detallitos como cambios en la voz, cositas así, ¿no? Resolvía algunas armonías para que ya quedaran, para que quedaran en el diseño, ¿no? Pero realmente fue el que hizo todos los arreglos, ¿no? Ya. ¿Y qué más has involucrado en ese disco, Rudo? ¿Nada más? Sí, mira, Distorsión, Nocturna Radio es un disco tributo, ¿no? Por decirlo, todas las rolas que son, están dentro del contexto de lo que yo siempre he hecho, también reflejan un poco el feeling rupestre, ¿no? Que heredamos, y pues se cierra con la canción de Nocturna Radio, que es un homenaje a los rupestres, ¿no? O a los que estaban en la escena en los años 80, ¿no? No todos ellos rupestres, pero sí ubicados dentro del ámbito, ¿no? Sí, ¿no? Ahí eso que dices, la de Gina Galindo cantando en un cumbal, ¿no? Ándale. Sí. Esto empieza con la de con una rola de ese Citusay, ¿no? Dice, hay una radio sonando en la noche con una rola de la Ceci Toussaint, el perro ladrando luz. Entonces sí, realmente un montón el pueblo, el barrio, de retrato cual caricaturista a los personajes que yo idealizaba, ¿no? Entonces me los idealizaba ahí en los restaurantes, en los foros, tocando, ¿no? Entonces, pues ahí salió la canción a base de eso, ¿no? Ajá. Y bueno, pues de ahí el disco, ¿no? De ahí el disco salió Nocturna Radio y en un compendio de esas rolas. Y bueno, ahí viene otro, ahí se los anuncio, porque ya estamos trabajando sobre un material que se llama Distorsión Mental, que está dedicado para todas las enfermedades mentales. Bueno, no todas, pero sí una gran variedad de enfermedades mentales que lastiman, ¿no? Que lesionan al tejido social. Muchas de ellas muchas de ellas son invisibles, pero son muy importantes para que funcione el tejido social. Hay que comprenderlas y ayudar a las personas que las tienen, ¿no? Entonces ahí les va a ir al rato la distorsión mental. Esténse preparados, no se vayan a volver locos. Espérense que termine de hacer el disco. Va a ser muy interesante porque va a haber muchas personalidades que van a estar apoyando en su elaboración. Ahora el productor posiblemente sea Angelito Record, Angelito Editores con Fausta Regín. Entonces es muy posible que parte de la producción se realice con ellos, ¿no? Ah, okay. Ya sí. Pues ojalá que lo podamos escuchar pronto, ¿no? Este disquito, que salga pronto a la luz, que lo empieces a mover por aquí, por allá, ¿no? Sí. Y bueno, pues los mejores deseos, ¿no? Para esta nueva producción y pues sobre todo pues para todos los proyectos que vienen. Cuéntanos un poquito, mi querido Rudo, pues qué viene, qué sigue, ¿no? Digo, pero ya sabemos que ahorita te vas a tocar al Capi Carmona, ¿no? Con el Nono Tarado, con el Crux Crux, saluditos al Crux. Él también ya vino por acá, Mecameca, ya tuvimos cotorreando por acá en algún momento, hace un par de años. Saluditos allá también a Raxo. Y bueno, pues, no. Muy bien, que los que tengan un chido. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue después? Rodo, ¿qué onda? ¿Dónde vas a andar? Pues mira, vamos a seguir girando ahorita. Lo que tenemos en mente es hacer un circuito con toda lo que es la banda emergente de los que estamos haciendo rock and roll. Eso era un circuito, lo vamos a manejar por combos. Entonces la idea es que vamos a llevar banda a Puebla, vamos a ir banda a Morelos, al Estado de México, aquí en el DF. Entonces, pues aquí se está presentando, nos está sonando y hacer una tradición. La idea es esa, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si se consigue, ¿no? Y ahorita, pues por lo pronto vamos a estar, yo creo que como uno de los foros que nos están dando la oportunidad en Capi Carmona, en Capitán Gallo también, y pues parece ser que el foro dice también nos apoya para los, ahora sí que los super combos, ¿no? Sí, porque en los super combos, pues ahí sí van a ir rupestres de verdad, ¿no? De los originales. Entonces, pues ya estará, estaremos compartiendo escenarios con Rafa Katana, con Carlos Arellano, con Cual, con obviamente con Nina Galindo, ¿no? Y esperemos que, pues ahora sí que se mueva el negocio de mejor manera. Primero Dios, ¿qué se va a hacer? Pues ojalá que sí, ¿no? Que se concrete estos circuitos, que cuenta, se escucha bastante interesante, bastante chido, ¿no? Pues que se arme, pues hay que estar apoyando, difundiendo, asistiendo, y bueno, pues esperemos que pronto tener noticias de este proyecto. Oye, Rubén, ¿cuál fue la canción que te cantó Nina, entonces? Ah, mira, esa no, yo no la he grabado. No la voy a grabar yo. Ahora sí que la compuse expresamente para que la cantara Nina Galindo. Y la rola se llama, bueno, ella le puso el nombre Rudo con su hábito de bestia. Se pasó, ¿verdad? Pero bueno, ya ni modo. Yo me aguanto, yo aguanto. Entonces, pues ahora sí que ella es libre de grabarla. Ya lo negociamos y pues la va a grabar ella, ¿no? Pues está chido, ¿no? Pues sí, y espero que haya más sorpresas todavía. A ver qué más se puede arreglar. Muy bien. Pues ya nos despedimos casi, querido Rudo. Pues yo te agradezco mucho que me hayas dado esta entrevista, sobre todo en este día tan complicado, ¿no? Entre toquines y traslados y todo, pues gracias por darle tiempo, el espacio para poder compartir acá con la banda de La Voladora Radio y el Ajo de todos los monjes. Pero bueno, pues ya antes de que te vayas, querido Rudo, pues pásanos en tus redes sociales, dónde te encontramos, a qué hora sales al pan. Ya vas, pues mira, pueden toparme por yo les recomendaría que googleen Rudo Gómez y ahí me topan, ¿no? Pero pueden buscarme como Rudo Gómez en Facebook, en YouTube y en SoundCloud. Además también estoy como Rudo Gómez en Spotify, en Shazam y en Amazon Music. Bueno, en Amazon Music y Shazam van a tener que comprar el disco, ¿no? Pero está muy, muy baratito, es de los descarga casi gratis, ¿no? Y pues ya en Facebook, en YouTube. Ándale, en YouTube, en las listas de reproducción, ya me pusieron ahí en las listas de reproducción. O sea que ya andamos girando. Usted google Rudo Gómez y ahí voy a aparecer. Seguro, ¿no? Y por el pan, yo prefiero la tortilla, pero salgo como por eso de las 3 de la tarde, ¿no? Pues porque ya en la noche me acojono en mi camita y ya no hago nada, ¿no? Y pues que vive el mole de guajolote y que traiga la ajonjolí para que lo aderece. Eso está bueno. Muy bien, Rudo, pues estamos en contacto, ¿no? Ahí a ver si podemos armar algo allá en Cuautla, en el Camino Jetes, o allá en la Ciudad de México, en alguno de estos foritos, allá que nos invites a la banda de acá, de Amicamecha, a cotorrear por allá. Y bueno, pues ya escucharon banda Banderola, pues la onda, el Rudo Gómez, los Roquestres, esta música sanadora del alma, ¿no? Así es que si quieres escuchando sus canciones, sus bolitas, comprar su disco, escuchar su disco, pues búsquenlo en todas las redes sociales, en Facebook como Rudo Gómez, en YouTube, en Spotify como Rudo Gómez, y bueno,

los fragmentos de tu historia. Deja prendido ese anuncio de león de tu corazón vacante, mientras que no haya alguien que te cede el corazón, seguirá tu alma errante. Enciéndeme, corazón, enciéndeme y quémame como te quema hoy la piel. ¿Cuántos hombres necesitas para amar antes de hallarte satisfecha? ¿Cuántas sombras cruzarán por el umbral antes que encuentres la victoria? Deja prendido ese anuncio en tu pared de tu corazón vacante, mientras que no haya alguien que te llene la piel. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. La policía, porque de aquel lugar ellos tienen una membresía, una membresía. Y en sus oficinas, que son un pantano, esconden falsas cuentas de negocios arcanos. Y no esperes que venga la fiscalía, porque de aquel lugar ellos tienen una membresía, una membresía. Yes.